Πάνα μέρα, δίνερο νέγκρο, λα κουαντέρα. Χέρα, χέρα, του που τα πίδινο με τερσέρα. Χέρα, χέρα, κόμια κύπο νοχοντέ κουαλκέρα. 25 70, λα νιου, έβα, έρα. Πάνα μέρα, δίνερο νέγκρο, λα κουαντέρα. Χέρα, χέρα, του που τα πίδινο με τερσέρα. Χέρα, χέρα, κόμια κύπο νοχοντέ κουαλκέρα. 25 70, λα νιου, έβα, έρα. Voy subiendo, el ranking lo rompo, ya todos lo están viendo. En el Benz y lo prendo, me tiran beef, yo no entiendo. Yo solo entiendo el idioma de el dinero. Cinco money, pero una tipa ser rapero. No como esos, que dicen ser serlo sin conseguir hacer esto. Subiré los puestos a base de texto. Estilo gangsta, full Versace, tenemos la pasta. Tu piba en cuatro no me dice basta. Quiere que enceste en su canasta. La tiro de pelo como fregona. Me escuchan en Madrid y en Barcelona. También en México quieren ver mi persona. Todos saben, soy el king cada que entro en la zona. Con tu gata en el VIP. Más un día que haya yo le di. Tú pensando que está enamorada de ti. Ojos lindos pero la mente sucia. A mi pistola ella no renuncia. La pongo en poses que ni Kama Sutra. Tu gata es la que me procura. Por la noche llama que era aventura. Se pone de rodillas como si fuese su cura. Y puede que sea su cura. La pongo a retar de eso no cabe duda. Si ella quiere me la llevo a las alturas. Flying high con uno de verdura. Frontarme a mí pero qué locura. Mi equipo puede mandarte a la tumba. Pana, mera. Dinero negro en la guantera. Era, era. Con mi equipo no escote cualquiera. 25-70 la nueva era. Ando por la city con Alfa dándole casa en un Alfa Romeo. Tres pipas mirándonos, no nos busquéis que estamos pa' bellaqueo. Chaqueta Moncler y chanclas Gucci. Tu perra queriendo darme su pussy. Pana, mera. Dinero negro en la cuantera. Era, era. Tu puta pidiéndome tercera. Era, era. Con mi equipo no escote cualquiera. 25-70 la nueva era.